desperté y antes que saliera el día y antes que la luz viniera no se ve la de alegría. Si pienso en ti, que yo puedo seguir pensando. Si te pierdes, yo me pierdo. De tanto llanto, mira si tengo pa' ti, que mira si tengo pa' tanto. Y hasta el viento me suspira, y es que el aire se ha calmado. Mira si tengo pa' ti, que mira si tengo pa' tanto. Y hasta el viento me suspira, que el aire yo. Si no me conoce, que tiene las cosas, que tiene sentido, nadie lo toque. Dime qué sentido tiene, que me entienda si no dime. Y hasta la que me da. Que mi niña tiene WhatsApp, tiene WhatsApp y tiene si tengo pa' tanto, que hasta el viento me suspira, y es que el aire se ha calmado. Mira si tengo pa' ti, que mira si tengo pa' tanto, que hasta el viento.